Siento, jugaste con mi cariño. Siento tristeza en el alma, ya no tengo voluntad. De mis ojos brotan lágrimas, cual río que llega al mar. Apuñalada trapera que tú me supiste dar. Apuñalada trapera que tú me supiste dar. Amor, por tu cariño, hasta mi madre olvidé. Ojalá Dios te perdone, que yo ya te perdone. Por tu amor, por tu cariño, hoy me tocó a mí perder. Más te juro tú perdiste a quien más te supo querer. Más te juro tú perdiste a quien más te supo querer. Hasta mi madre olvidé. Ojalá Dios te perdone, que yo ya te perdone. Por tu amor, por tu cariño, hoy me tocó a mí perder. Más te juro tú perdiste a quien más te supo querer.